el tema es el valor de las prácticas en la vida espiritual. No hace mucho hubo un tiempo en que se esparció en muchas partes del mundo la opinión de que la religión era como el opio para los débiles e imbéciles. Es decir, que no había nada sustancial, nada de valor en ella, y que solo aquellos que eran débiles o no podían esforzarse para conseguir lo que anhelaban, recurrían a la religión para olvidar sus pesares, fracasos y trastornos, o escapar a sus obligaciones. Aquella época pasó, pero aunque a veces se oye todavía esta frase en algún rincón del mundo, no lleva tanta convicción como antes. Fueron los materialistas los que introdujeron esta opinión, pues, habiendo logrado cierto éxito en sus tentativas para dominar y utilizar las fuerzas de la naturaleza, se sentían orgullosos y omnipotentes. Pero debemos admitir que ninguna teoría o filosofía puede arraigarse, ni mucho menos todavía extenderse, si las circunstancias no son favorables, así como ninguna semilla puede germinar en un suelo inadecuado, sea debido al clima u otro factor. En aquella época a que nos referimos, el ambiente debió haber sido propicio al crecimiento de este tipo de ideas. Las olas de estos pensamientos llegaron hasta la India y crearon perturbación y confusión en la mente de aquel pueblo. Allí también la gente instruida comenzó a perder fe en la religión. ¿Cuáles fueron los factores o las circunstancias que favorecieron el nacimiento y expansión de esa idea? Vamos a analizar primero la condición en que se encontraba la India en aquellos días y que facilitó la aceptación de ese concepto, por lo menos para una pequeña minoría del pueblo. La India se encontraba bajo dominio extranjero. Era natural que esto lo afectara económicamente, pero la influencia de la ocupación extraña fue mucho mayor. Produjo un cambio radical en las convicciones firmemente establecidas que habían guiado a los hombres y mujeres del país desde tiempo inmemorial. Como resultado, fue creciendo la impresión de que la teoría que expresaba que el objetivo final del goce era capacitar al hombre para renunciar a todo, era una invención de los sacerdotes interesados, que la idea de que el ser seguía viviendo después de la muerte era una fantasía poética. Llegando más y más bajo la influencia del encantamiento de la cultura occidental, la India rechazó el ideal de la renunciación y el autodominio y comenzó a correr detrás de los placeres sensorios. Esto trajo como su séquito el ateísmo, la falta de confianza en sí mismo y la inclinación a imitar a otros ciegamente, y como consecuencia causó el decaimiento del antiguo sistema educacional. Así pues, la nación iba perdiendo lo fundamental de su vida. La gente, en su mayoría los instruidos, comenzaron a creer que su muy querida y antigua religión y sus prácticas eran equivocadas, que quizá sus tradiciones eran toscas como los occidentales, por su maravilloso conocimiento las habían presentado. Cegada por el deseo de goce sensorio, esa gente olvidó la antigua cultura y gloria de la India. Esto, a su vez, les hizo perder la capacidad de entendimiento hasta tal punto que la India corría el peligro de perder totalmente su existencia como nación. Cada país tiene una cultura y una civilización distinta que no solamente lo distingue de otros, sino que también contribuye al mantenimiento del equilibrio entre las fuerzas materialistas y espirituales, lo cual es necesario para la existencia misma del mundo. Pero los pensadores de la India de aquella época, hechizados por el progreso material de los países occidentales, se preguntaban: ¿puede nuestro antiguo ideal de la vida cumplir su propósito en los tiempos modernos? ¿Puede esta clase de vida conducirnos a la meta? ¿Existe alguna posibilidad de realizar el propósito principal de la vida, según nuestra antigua tradición, siendo que hay diferencia de opiniones acerca de ello? Los medios que sugerían también diferían mucho. Algunos decían que se debía elevar el ancla y dirigir el barco hacia una nueva dirección, es decir, que la antigua tradición no valía nada, que esas creencias religiosas no eran nada más que supersticiones y que solo traían impedimentos en el desarrollo del país. Otros eran de opinión de que debíamos incorporar a nuestra sociedad solo aquellos pensamientos del occidente que se pudieran adaptar bien a nuestro ideal y rechazar los demás. Todo esto fue posible porque la religión, que era el alma de la nación, se había debilitado, porque la gente ortodoxa que la profesaba era meramente estricta observadora de las costumbres sociales y supersticiones regionales. Consideraba a estas como el todo en todo de la religión. La gente rezaba solamente por las cosas del mundo y hacía cultos para ir al cielo, otro lugar de goce más intenso y más duradero. En pocas palabras, el ambiente era favorable para el crecimiento de cualquier tipo de idea que fuera contra esa clase de religión. Esta también debe haber sido la condición en que se encontraban los países en que surgieron el ateísmo y el materialismo. La decadencia de la religión fue la causa del origen del agnosticismo, etc. La degeneración espiritual ocurre cuando en los líderes religiosos faltan la sinceridad la dedicación y la fe. Si se estudiara la historia de esos países en aquella época, seguramente se descubriría que esa era la situación. Pero el materialismo en su forma cruda no pudo mantenerse en su pleno vigor por mucho tiempo, ya que no podía presentar ante la humanidad ni mucho menos suministrar un principio que la llevara al solaz, la tranquilidad y la paz eterna. Por el contrario, agudizó en el ser humano el espíritu de competición, de disensión y de egotismo, lo cual a su vez condujo a la humanidad al borde de la aniquilación en la forma de dos guerras mundiales. Esto, y el temor de otra guerra más cruenta y destructora, mermó el orgullo de los materialistas. Además, mucho antes que sucediera esto, en la India, observando la situación patética y la angustia de algunos sinceros buscadores de Dios, el Señor, cumpliendo su promesa hecha en el Bhagavad Gita, toda vez que degenera la religión y aumenta la irreligiosidad, yo me encarno de época en época para proteger a los buenos y destruir a los malvados, se encarnó de nuevo en la forma de Sri Ramakrishna. Él, por su vida y por su propia experiencia, demostró a la humanidad equivocada que la religión no era superstición, que Dios no era un mito, que se lo puede ver, que se puede hablar con él si uno realmente lo busca con anhelo y sinceridad. A los que se le acercaban con simplicidad y verdadero deseo de ver y sentir a Dios, les decía Sri Ramakrishna que era imprescindible la práctica en la vida religiosa. Su vida, impregnada de Dios, atrajo la atención de los líderes más destacados de la sociedad de su tiempo, algunos de los cuales se beneficiaron inmensamente poniéndose en contacto con él y esparcieron su mensaje a través de sus pláticas y periódicos. Varios jóvenes que buscaban conocer la verdad acerca de Dios se le acercaron y él les enseñó los métodos de realizar a Dios, verlo, sentirlo, a cada uno según sus propias inclinaciones. Su adiestramiento era perfecto. Los observaba en todos sus actos y los corregía si daban pasos equivocados, haciéndoles practicar las disciplinas espirituales con regularidad. Él mismo había hecho las prácticas de una manera intensa, olvidándose de la comida, del sueño y otras comodidades, incluso de su cuerpo, durante 12 años, y había visto a Dios en sus diferentes aspectos. Sed de Sri Ramakrishna de ver a Dios era insaciable y lo alcanzó siguiendo no solamente las prácticas de las distintas ramas del hinduismo, sino también las de otras religiones. Luego llegó a la conclusión de que todas las religiones son verdaderas y solo son otros tantos senderos en la marcha hacia la misma realidad. Por consiguiente, sabía en qué consistía la religión, la espiritualidad. entre estos jóvenes que se acercaron a Ramakrishna estaba Narendranath, quien más tarde se hizo monje bajo el nombre de Swami Vivekananda y llevó al occidente el mensaje de la eterna religión enseñado por su maestro. El advenimiento de estas dos personalidades, Ramakrishna y Swami Vivekananda, y sus brillantes vidas han rejuvenecido la fe de los que dudaban y la han inculcado a los incrédulos, porque ellos no basaban sus enseñanzas sobre argumentos, sino sobre sus experiencias directas. Los que han leído la vida y el Evangelio de Ramakrishna deben haber notado cómo los que se le acercaban sentían paz incluso en los momentos en que se encontraban muy angustiados debido al fallecimiento de alguna persona muy querida u otra causa, y cómo él les mostraba que ese era el destino de todos y que el único refugio era Dios. A los jóvenes limpios de corazón y cándidos de naturaleza, les quitaba los pequeños obstáculos en su camino espiritual por una simple mirada o un toque. En las enseñanzas de Ramakrishna no hay mucha especulación. Para él, todo era cierto acerca de Dios. Podemos decir sin vacilación que el advenimiento de estos dos seres tan elevados espiritualmente fue punto decisivo en la historia del mundo, aunque tarde mucho en ser reconocido así. Pero se lo reconozca o no, está claro que los métodos científicos de proceder del Vedanta que fueron esparcidos por ellos han demolido todos los planes del materialismo. ¿Cómo pudo el Vedanta hacerlo? En la India, la religión significaba y significa algo que es muy práctico. No se la consideraba como una ayuda ni en la política ni en los movimientos socioeconómicos. No era una cosa de curiosidad para adornarse, como suele ocurrir en algunas partes del mundo. En la India se buscaba la religión o la espiritualidad por amor a ella. Por consiguiente, los antiguos sabios espirituales la hicieron muy factible para ser vivida diariamente. No existe ningún principio del Vedanta que no sea práctico. El Vedanta no es solamente una filosofía, sino también una religión. Por eso, en la India no se juzga la eminencia de una persona por su erudición o por la capacidad en la exposición de la filosofía, sino que se observa hasta qué punto esa persona ha podido poner la filosofía en práctica. Podemos conocer muchos textos sagrados de memoria y dar discursos sobre ellos, pero si no los vivimos, ¿de qué nos servirán? El mero conocimiento de que por el fuego se puede preparar la comida no es suficiente. Hay que buscar los ingredientes y el combustible, encender el fuego y poner las cosas a cocinar. Solo entonces tendremos la comida. Ramakrishna solía comparar a los meros eruditos con los buitres que remontan muy alto en el cielo, mientras que mantienen su mirada fija en la carroña abajo. Es decir, que los eruditos, aunque hablan muy alta filosofía, están apegados a la riqueza y goces sensorios. A menos que uno practique disciplinas espirituales, la codicia por las cosas del mundo y por los goces sensuales jamás va a disminuir. Y sin estar libres de ella, la visión divina es imposible. La ciencia comprueba que hasta tanto un objeto no va más allá de la fuerza de gravitación de la Tierra, no puede escapar de ella. Del mismo modo, a menos que se retire la mente de la atracción por las cosas del mundo, es imposible elevarse espiritualmente. ¿Cuánta fuerza se pone en los cohetes que proyectan las naves espaciales para que puedan salir de la órbita de la Tierra? Esto es justo lo que enseña la ciencia de la religión. Para ir más allá de la gravitación de los deseos mundanos, se debe salir de la atracción por los objetos sensorios. Pero la fuerza que capacitará a uno para hacerlo, la debe lograr uno mismo. Nadie puede conseguirla para él. Ahora bien, hay una continuación ordenada y sucesiva de acontecimientos, mejor dicho, una sucesión de acciones que determinan terminantemente si un hombre es sincero en cuanto a su búsqueda de la religión o no. Uno puede afirmar vehementemente que es serio en su propósito, pero a menos que practique disciplinas espirituales, no se le puede creer. Tampoco uno puede engañar a la gente por mucho tiempo. Se lo descubrirá tarde o temprano como moneda falsa. Además, una vez que uno comienza a creerse altamente avanzado, no querrá salir de esa ilusión. Y este es un peligro muy grande para un aspirante que sinceramente busca a Dios. Lo que le puede salvar de este peligro son las prácticas. Cuando ve que no puede concentrar su mente en Dios ni por algunos momentos, hay posibilidad de salir de ese engreimiento. El único modo de medir nuestro progreso espiritual es por la absorción en el pensamiento de Dios que podamos lograr y por el grado de ausencia del egotismo que podemos desarrollar en nosotros. Así pues, vemos que lo fundamental de la religión es la práctica, del mismo modo que en cualquier arte. ¿Qué esfuerzo no tiene uno que hacer para aprender a tocar cualquiera de los instrumentos musicales, aunque sea con un éxito moderado? ¿Qué trabajo no tiene uno que desarrollar para lograr un poco de éxito, aunque sea como un pintor de tercer grado? ¿Cuántos años pasa uno en esas ocupaciones? ¿Acaso lo considera como desperdicio? Los que siguen esas artes lo hacen con gusto. Por eso, por grande que sea el esfuerzo, no les parece demasiado. Aquí tenemos la clave de todo trabajo. Si tenemos gusto a cualquier arte, ciencia u otro tema, No sentimos el esfuerzo como un peso, como una carga. Y por consiguiente, no nos quejamos del trabajo que tenemos que hacer. Más bien, lo haremos todo con alegría y diligencia. Preguntémonos, ¿tenemos gusto por la vida religiosa o espiritual? Si la respuesta es afirmativa, entonces no debemos titubear en pagar el precio debido. Y esto consiste en una firme determinación de seguir el sendero, cueste lo que cueste, ocurra lo que ocurra. Swami Vivekananda ilustra esto con un ejemplo muy familiar. Dice, ¿qué atención profunda se requiere en un negocio y qué severo patrón es? Aunque muera el padre, la madre, la esposa o el hijo, no se puede parar el negocio. Aunque el corazón estuviera estallando, aunque cada hora de trabajo sea un agudo dolor, debemos ir al lugar de nuestro negocio. Eso ocurre con un negocio. Y pensamos que está bien, que eso es justo. ¿Tenemos por lo menos esta clase de anhelo por la religión? Swami Vivekananda dice que la ciencia de la religión exige más dedicación que cualquier negocio. A menos que el ansia por llegar a la verdad de la religión no se apodere de nosotros, el deseo de practicar no surge en nuestra mente. Y esa ansia viene cuando buscamos la religión por amor a ella, y no como medio para lograr otras cosas. El propósito de la religión es solamente uno, y esta es la realización de Dios. Liberarse de las trampas de los sentidos, de la rueda de nacimiento y muerte, es vivir en Dios y volverse perfecto como Él, tal como afirma Swami Vivekananda. Todas las religiones ponen énfasis sobre esta idea. Dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ustedes saben bien qué contestación dio él a un joven rico que quería saber qué bien debería hacer para tener la vida eterna. Le aconsejó que renunciara a todo y que lo siguiera a él. Sin abandonar los deseos por los goces sensorios, uno no puede elevarse. Los Upanishads declaran, ni por la acción, ni por la riqueza, ni teniendo hijos, sino solamente por la renunciación, algunos alcanzaron la inmortalidad. Sri Krishna en el Bhagavad Gita dice, establece tu mente solo en mí, el Señor. Sumerge tu intelecto en mí. Entonces, al dejar el cuerpo, sin duda vivirás en mí solamente. Así pues, todos los profetas invariablemente han testificado el hecho de que la religión significa práctica de la abnegación, de dirigir la mente hacia Dios y cultivar todas las virtudes conducentes a este propósito. Donde quiera que no haya la práctica de esas disciplinas, no puede haber verdadera religión, aunque esa religión tenga un valor utilitario. Resumiendo, podemos decir que no existe ni puede existir una religión cómoda, vale decir, uno no puede gozar de los placeres sensorios al mismo tiempo que aspirar a la visión de Dios. Todos sin excepción pueden alcanzar la perfección, la culminación de todo esfuerzo espiritual. Al respecto, Swami Vivekananda comenta: pero es una tarea tremenda. Si una persona quiere llegar a esta verdad, debería hacer algo más que escuchar conferencias y algunos ejercicios de respiración. ¿Cuánto tiempo se requiere para encender una luz? Solamente un segundo. ¿Pero cuánto tiempo lleva la fabricación de una vela? ¿Cuánto tiempo tarda uno en comer, en cenar? Quizá media hora. ¿Pero cuántas horas se emplean para preparar la comida? Queremos encender la luz en un segundo, concluye Swami Vivekananda. Pero olvidamos que la cosa principal consiste en la fabricación de la vela. Y como ya hemos dicho, en la vida espiritual, el encender y el fabricar la vela depende de uno mismo. Es decir, uno mismo tiene que controlar todos los pensamientos que distraen la mente de su anhelo por ver a Dios y luego dirigirla únicamente hacia el Señor. Hay una gran masa de pensamientos sumergidos en la mente, los cuales se han vuelto automáticos en nosotros. La mala acción, dice Swami Vivekananda, sin duda se hace en el plano consciente, pero la causa que produjo esa mala acción estaba muy atrás en el reino del inconsciente o subconsciente, sin ser vista y por lo tanto más poderosa. Dominar estos pensamientos es lo que debemos hacer primero y ante todo. Esto es como fabricar la vela. Ahora bien, vemos que algunos han hecho costumbre de condenar, vilipendiar y rebajar otras religiones y sectas, tanto que esto se ha convertido en un hábito en ellos. Piensan que no pueden ensalzar su propia religión o secta sin condenar y vilipendiar a otras. Esto muestra la falta de comprensión de las verdades de su propia religión, porque si la hubieran seguido fielmente, se habrían moldeado sus vidas en la imagen de Dios a quien ellos adoran. Por consiguiente, debemos concluir forzosamente que lo que les interesa es argumentación, discusiones y peleas, y no la espiritualidad. Swami Vivekananda dice: el mismo hecho de las disputas y querellas entre las sectas muestra que esa gente no sabe nada acerca de la religión. Para ellos, esa es una masa de palabras espumosas por ser compiladas en libros. Ellos se pelean y hablan sobre la religión, pero no la quieren. Cuando cesamos de arguir y debatir y buscamos solo a Dios, entonces estaremos en el sendero. Solo entonces Él se revelará. Los Upanishads declaran categóricamente: no se puede alcanzar a este Atman, ser, por el mero estudio de las Vedas, ni por el intelecto, ni por mucho oír, sino que únicamente por aquel que éste elige. Como ya hemos dicho, la religión se propone preparar al hombre para realizar su propia naturaleza, la cual es la divinidad, la perfección. La religión nos ayuda a encender la llama del infinito conocimiento, una luz que disipa de inmediato y para siempre toda oscuridad, inclusive la que está en lo más recóndito de nuestra mente. Pero no se puede adquirir ese conocimiento en un día, ni de un día para otro, pues hay tantas cosas que están cubriendo esta lámpara de nuestro Atman, o ser, tantos obstáculos e incrustaciones en forma de apegos que no podemos ver su luz. Hemos adquirido esos apegos durante el recorrido de miles de vidas pasadas. Están profundamente arraigadas. Y hasta que no los podamos aniquilar, no podremos ver esa luz, no podremos lograr la perfección. La mente es a la vez el asiento de todo apego y aversión, y el almacén de todas las impresiones de las vidas anteriores y también de esta vida. Además, es el repositorio de todo conocimiento. Todo pensamiento que pasa por la mente, toda acción que se hace, deja su sello sobre la mente y la suma total de todos ellos contribuye a la formación del carácter del hombre. Así pues, vemos que la mente contiene las tendencias buenas y malas, y cada persona actúa según la preponderancia de estas inclinaciones. Si preponderan las buenas, entonces actúa correctamente. Si por el contrario, las impresiones viciosas son más fuertes, se comporta mal a pesar de sí mismo. Esas acciones se tornan automáticas en sus casos, por el control del subconsciente con las prácticas, uno puede cambiar el rumbo de su vida. Uno de los métodos para controlar las tendencias viciosas que yacen en el subconsciente es recurrir a los buenos pensamientos y acciones, discernimiento entre lo transitorio y lo real, y pensando en nuestra verdadera esencia. Hasta tanto nos identifiquemos con el cuerpo, estaremos sujetos a la tentación de proveerlo con objetos de goce. Por supuesto, es difícil superar la idea de que somos el cuerpo, pero no existe otro método para salir de la red de nacimiento y muerte. Además, todas nuestras tentativas, por más pequeñas que sean, no son en vano. Arjuna tuvo esa duda y preguntó a Sri Krishna: ¿qué sucede con aquellos que, teniendo fe, pero no pudiendo controlar sus sentidos y mente, fallan en alcanzar la perfección en esta vida, extraviados de ambos senderos y confundidos en el camino a Brahman, y sin sostén, se pierden como la nube dispersa? Sri Krishna contesta: oh Arjuna, ni aquí ni en el más allá hay destrucción para ellos. El bienhechor nunca queda mal parado. Habiendo logrado los mundos de los justos y residiendo allí durante un largo tiempo, el que se desliza del yoga se reencarna en un hogar de gente pura y próspera, o renace en una familia de yogis, un nacimiento realmente muy raro de obtener en este mundo. Y allí, unido a su inteligencia adquirida en la vida anterior, se esfuerza todavía más para llegar a la perfección. Aquí, Sri Krishna quita toda duda acerca del destino de una persona que hace esfuerzos para elevarse. Por supuesto, la práctica es una lucha, pero es solamente por medio de la lucha que todo crece. La semilla sembrada en la tierra lucha y lucha para germinar, para empujar sobre tierra que la cubre. Para nuestra existencia misma tenemos que luchar. De la misma manera, el que quiere perfeccionarse debe esforzarse. No existe una alquimia que pueda transformar al hombre común en un santo de un día para otro, aunque esto nos hubiera gustado mucho. Sin embargo, ha habido personas, aunque muy pocas, cuyas transformaciones aparentemente parecen haber acontecido de esta manera. En su caso también, si observamos minuciosamente, esto sucedió debido al contacto que ellos mantuvieron con personalidades como las encarnaciones divinas, y además porque poseían algún don o alguna cualidad especial en sumo grado. Bien se ha comparado la vida espiritual con el nadar contra la corriente o río arriba. La tendencia humana es siempre recurrir al modo más fácil de vida, y nada es más cómodo que seguir los impulsos de los sentidos engendrados por el contacto con los objetos. En pocas palabras, una vida extravertida. En cambio, la vida religión es opuesta. Es una introversión. Consiste en retirar los sentidos y la mente de los objetos sensorios y dirigir esta última hacia Dios, nuestra verdadera morada, nuestro ser íntimo, el alma de nuestro alma. Se puede uno preguntar, ¿por qué debo buscar a Dios, que es una entidad desconocida? Si uno está contento y satisfecho con la vida que lleva, no busca a Dios, aunque miles de personas le aconsejen o observe que mucha gente lo hace, y tampoco la mayoría de los que lo buscan lo hace para lograr su visión o acercarse a él, sino con algún interés, algún motivo, como por ejemplo la curación de enfermedades, conseguir riquezas, tener hijos, etc. Pero cuando uno ve que la felicidad que busca en estas cosas no es duradera y que cada gramo de ella cuesta más de 10.000 veces su peso en sangre, en la forma de preocupaciones, ansiedad, etc., solo entonces comienza a indagar si existe algo que sea eterno, si existe realmente la felicidad inmortal, no antes. Con esa indagación comienza también la vida espiritual, y uno llega a saber que Dios no está solamente allí arriba, más allá de las nubes, sino que también está en su propio corazón, y que se lo debe conocer. Luego se esfuerza para saber los métodos que le pueden revelar la suprema realidad. Pero debemos advertir que se necesita infinita paciencia y mucho coraje para seguir esta vida, ya que no se pueden esperar los resultados ni en pocos días ni en pocos años. Los Upanishads están claros acerca de esto. Este ser no es alcanzable por los débiles. Débiles aquí significa no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido de ánimo, de corazón. El que se descorazona cuando no ve resultados instantáneos no podrá continuar la vida espiritual en su verdadero sentido. Es una constante lucha con la mente de uno mismo, una mente que está acostumbrada a divertirse y distraerse con los objetos externos. Ramakrishna comparaba esta lucha con la de un botero que rema su embarcación a través de las vueltas y revueltas de la parte angosta del río. En esa situación, tiene que trabajar mucho. Debe estar siempre alerta para que el bote no tropiece con las rocas. Allí el viento no puede ayudarle para nada, aunque lleve velas. Pero una vez que alcanza la corriente principal, sus preocupaciones y labores disminuyen, pues levanta las velas y, si sopla un viento favorable, mantiene firme el timón, se inclina contra el mástil y fuma con tranquilidad. Ya no necesita más trabajar tan duramente y el barco llega a su destino sin dificultades. Del mismo modo, mientras que la mente se perturba y se excita continuamente ante los objetos sensorios, uno debe hacer sus prácticas espirituales con intensidad y estar alerta para no caer en las trampas de alucinaciones creyendo haberla dominado. La mente no se calma a menos que uno realice a Dios, lo vea cara a cara y sienta su presencia dentro y fuera de sí mismo. Solo teniendo el hombre esta clase de experiencias, se disiparán todas sus dudas y desaparecerán todos sus apegos, sintiendo una paz indescriptible. Todo esto será posible solo por las prácticas espirituales. Pero el tiempo que uno necesita para lograr ese estado depende de uno mismo. Es decir, cuánto de su tiempo dedica cada día a las disciplinas espirituales, con qué intensidad y con qué sinceridad las hace. Swami Vivekananda dice: la religión es siempre una ciencia práctica, y nunca hubo ni habrá una religión teológica. La religión es primero práctica y luego conocimiento. No se refiere aquí al conocimiento de las cosas del mundo, sino al de la suprema realidad. Vemos pues que practicar las disciplinas espirituales no es un andar en tinieblas. Por el contrario, si uno sigue un sendero religioso, gradualmente llega a percibir el cambio que ocurre en sí mismo. Ahora bien, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Como sabemos, hay cuatro senderos principales y cada camino tiene sus prácticas especiales. Sin embargo, existen ciertas disciplinas fundamentales que son comunes para todos los senderos: la oración, la repetición del santo nombre de Dios, la meditación, etc. Además de estas prácticas, uno debe poseer algunas cualidades que son imprescindibles en un aspirante espiritual. La más importante de ellas es el deseo por la liberación, el de no nacer más y liberarse de los grillos, tales como los apegos y pasiones en esta misma vida. Una vez que se despierte ese anhelo, otras cualidades requeridas surgirán de por sí. Sin este deseo vehemente, la vida religiosa se convierte en árida y aburrida. En cambio, cuando ese anhelo se manifiesta en una persona, aún las disciplinas más severas no le molestan, más bien las hace con alegría. El mal que padece la mayoría de la humanidad está en percibir lo irreal, lo transitorio, como real, eterno. No negamos que el mundo tiene una realidad relativa, pasajera. Lo que hoy existe, mañana desaparece en este mundo. Si estamos contentos con esta clase de realidad, deberemos pagar con los sufrimientos que ella trae consigo. Pero existe una realidad que nunca cambia, que sigue existiendo en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Más aún, el tiempo mismo se origina y desaparece en ella, y nosotros somos parte de esta realidad. No la sentimos porque la hemos cubierto con nuestra ignorancia, con nuestros apegos a las cosas del mundo, tomándolos como reales. Cualquiera que sea el sendero que uno elija, no puede avanzar a menos que tenga ese discernimiento despertado en su interior. La verdadera vida espiritual, vamos a repetir, comienza solo cuando el hombre discierne entre lo real y lo efímero, lo aparente, y descarta a este para aferrarse a lo real, a Dios. Las disciplinas siguientes son el control de los sentidos y de la mente, soportar los trastornos y sufrimientos con paciencia y mantener la mente en perfecta calma. Por la práctica de esas disciplinas durante un largo tiempo, la mente se limpia, y en una mente limpia, la imagen de Dios se refleja, afirma Sri Ramakrishna. El Señor Jesucristo también dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver al Señor cara a cara y conocerlo íntimamente, eso es religión, declaró Sri Ramakrishna repetidas veces. El valor de la práctica consiste en prepararnos para este encuentro. Si no lo hace, si no calma la mente, si no podemos dejar nuestros vicios, entonces es porque no buscamos realmente a Dios, sino que hay otro motivo oculto que nos mueve a seguir solo aparentemente la vida espiritual. Pues Swami Vivekananda pregunta: ¿qué falta existe en el hombre que no tenga un correspondiente objeto en el exterior? Aplicando esa misma regla, podemos decir que si el anhelo es intenso, será cumplido, y este anhelo se expresará en la forma de prácticas. Vamos a resumir. La práctica de las disciplinas espirituales es lo fundamental de la religión. Las escrituras sagradas son como la guía de un país o ciudad, pero su mera lectura o habilidad para comentarlas no nos lleva a experimentar o conocer a Dios, de quien estos libros hablan. La cuestión principal es calmar la mente, que se agita muy fácilmente al encontrarse con los objetos del mundo. Eso es posible solo por las prácticas debidamente hechas. Únicamente cuando una persona se desapega de las cosas efímeras, las disciplinas espirituales comienzan a dar su fruto, no antes. Que Dios nos bendiga con ese discernimiento para que podamos ser firmes en nuestros esfuerzos para lograr su visión.